dejan entrar en la rosca. Si la rosca es tan linda, me hace sentir tan poderoso. Estoy muy contento cuidando mi dinero con la rosca, mi rosca. Yo tengo mi rosca, pero quiero tu rosca. La rosca es complicada de entrar. La rosca es complicada de hablar. Por eso yo la compro, pero barata. Por eso yo la vendo, pero muy cara. Es la rosca. Las cabezas están enterradas. Por eso yo puedo vender mucha más rosca. Llena el estómago la rosca. Ay, la rosca, ay, la rosca, ay, la rosca. Que no se termine la rosca, si no me voy a quedar sin ir a la playa. Y después ya no me da más la rosca. Tengo que ir para atrás, no puedo más. Tengo que pensar, no ponerme nervioso, no. Por eso decidido brindarle al pueblo toda la rosca que tengo. Así yo quedo muy bien. Darle bien la rosca, pero darle la rosca de ayer. La de hoy me la como yo. Todos unidos vamos a la rosca. Es publicitar lo que puedo hacer yo mismo. ¿Cómo no van a creer en mí? Tendrán que saber que yo quiero entrar a la rosca. Pero ya que no me dejan entrar, me compro toda la rosca hasta que no dé más. Y se la doy al pueblo, devuelvo la rosca. Aunque me ponga un poco fastidioso, pero es la rosca de ayer. La rosca de hoy la compartimos entre unos cuantos colegas que no son de acá, son de afuera, son de otra rosca. Por eso yo compro la rosca, me gusta la rosca. Qué paz que da la rosca, qué lindo que es la rosca. Qué bueno sentirse en rosca, qué bueno estar bien enroscado, qué bien es saludable. Entonces vamos a dejar todo el mundo en paz. Vamos a pensar que todo el mundo tiene rosca. En algo hay que enroscarse. Bueno. Todos ahora tienen rosca. Yo no me meto en ninguna rosca. Pero quedo afuera y no me gusta estar afuera. Creo que tengo condiciones y no soy de otras roscas. Rosca, rosca, rosca que te hace feliz. Acordate, te di la rosca de ayer. La de hoy está entre colegas. Que no te duela el corazón. Pásatelo, ¿sabes por dónde? Por dónde va la rosca. Chicle que estiras, se rompe. La rosca, la rosca. ¿A quién soy parecido? Me pregunto. Así entro en la rosca. Si no la compro toda la rosca. La quiero comprar toda la rosca. La rosca es mía y nada más. Como la pelota, la rosca es mía. Rosca, rosca, rosca, rosca. Quiero rosca. A la roca, la roca, la roca, que vendo. para mañana tengo pasteles. Para que la rosca y los pasteles.